nunca. Y es que al mundo no, no soy diferente. Ando buscando mi libertad, la espiritual, la del canto, mi profundidad. Y dale mambo, chabarubara, duba, pa, tripita, chabarubara, tutita. Zapatipida, chabarubara, duba, patipida, chabarubara, duba, parara, chabarubara, duba, patipida, bada, tibi, zapatipida. Mira, libertad espiritual. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Nigel Osborne, Steve Reich y Philip Glass. En la primera parte de nuestro espacio de hoy lo invitamos a escuchar la suite El afinador de piano del compositor británico Nigel Osborne en versión con paisajes sonoros en 7 movimientos. Primer preludio, afinación. Primera fuga, tetracorde, hexacorde. Segundo preludio, sensaciones de viaje. Segunda fuga, Ave Marina. Tercera fuga, Libélula. Cuarta fuga, Tigre. Tercer preludio, Canción de Pérdida. Y quinta fuga, Contrapunto Fractal. Interpreta el ensamble Hébridas. Thank you. Thank you.

Amables oyentes, de manera cordial les saludamos y les damos la bienvenida a... En la parte final de nuestra emisión escuchamos el concierto para cello y orquesta del compositor estadounidense Philip Glass, en tres movimientos. Interpretaron Gerard Schwartz al violonchelo, y la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool, bajo la dirección de Julian Lloyd Webber. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.